Pin rápido. ¿Qué pasa, hombre? Te tengo una sorpresa. Ay, no me digas que... Sí, te lo traje. Te traje el televisor. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Estas personas dejan de seguir sus propias inclinaciones y sus modos de vida para responder a la imagen creada. Ellos mismos son objetos de sustitución y la vida que llevan es una ficción de vida que sustituye a la que deberían llevar. Canal 18, el canal del bizcocho. El canal que decidió por usted. Para mojar el bizcocho a la hora del té. Señorita, ¿dónde va tan apurada? Voy en busca de jabón para comprar. Si usted me permite, puedo aconsejarle qué jabón debe usar. Gracias, uso federal. Ajá, el que yo le iba a aconsejar. Si el gusto de los dos ha coincidido, de seguro que podríamos cantar. Yo encontré una novia. Y un novio ideal. Gracias al jabón federal. Jabón Federal presenta... Lucía de Lammermoor. De Escocia a Acapulco. Lucía, perdóname si querido verte en hora inoportuna, pero me ha obligado a ello una razón muy poderosa. Antes que alumbre el sol estas playas, estaré lejos de aquí. Oye, ¿qué dices? Parto a Francia, donde voy a tratar de la suerte de Escocia a Acapulco. Y me dejas abandonada en mi dolor. Antes de separarme, querido Vera... Ashton, le daré la mano de amigo y le pediré la tuya como afianzamiento de nuestra reconciliación. ¡Oh! ¡Qué lo oigo! ¡Sí! ¡Abuelo y güey! ¡Hala, niño! ¡Hala! ¡Ve a lavarte las orejas! ¡Sí! ¡Abuelo y güey! ¡Hala! ¡Quítate de la pantalla! ¡No seas molesto, niño! ¡Que no me dejas ver la novela! Sí. El cruel perseguidor de mi familia no está contento aún. Me ha quitado padre y fortuna. ¿Qué más desea? ¿Qué quiere ese feroz corazón? ¿Mi sangre? ¿Mi entera perdición? Oh, me odia. Oh, no, César Edgardo. Sí, me aborrece, Lucía Amelia. No, por Dios, calma ya tu furor. Todo aquello que empezó con el folletín se continuó con el radioteatro. Hoy se desarrolla vacío en la televisión, quitándole la dimensión dramática a los hechos de la vida. Lo vulgar y empobrecido del ritual demuestran la negación de los aspectos más íntimos del hombre, de sus angustias y esperanzas más profundas, más inconscientes. Llueve. Ella no detuvo la máquina de coser. El niño, por fin, fue a lavarse las orejas. La televisión sigue distante, contando una novela que no se emparenta con su vida. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Yo no sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Polvo de estrellas. Un microprograma producido por Tilingos y Guarangos y Diablo Mundo. Cualquier frase que diga no debe ser entendida como una afirmación, sino como una pregunta. Oh, I got a live one here. No, déjala, déjala. Esa muñeca es mía. No, nena, esa es la que me regaló a mí la tía, no. Basta, basta, niñas. Basta. A ver si escucháis lo que les voy a leer. Pobre costurerita, que del trabajo a tu casa vas, sola, por el camino. No te acompaña ya aquel galán. Ahora que ha conseguido lo que debías muy bien guardar, triste y abandonada, aquel mal paso te hará penar. Llueve. Ella detuvo la máquina de coser. Para contener el torbellino de las niñas, inició la lectura del folletín, que cuenta un melodrama que se emparenta con su vida. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Suponiendo al hombre como el elemento máximo de la valoración de la espiritualidad, hay que aceptar que ha entrado él mismo en la categoría de objeto de consumo. Buenas tardes, queridas amigas. Es la hora del ángel. Y Yerba Mate Pájaro Azul presenta... El radioteatro de la tarde. Lucía de Lammermoor. Lucía. Perdóname si he querido verte en hora inoportuna, pero me ha obligado a ello una razón muy poderosa. Antes que alumbre el sol estas playas, estaré lejos de aquí. ¿Qué dices? Parto a Francia, donde voy a tratar la suerte de Escocia. Oh, y me dejas abandonada mi dolor. Antes de separarme, quiero ver a Ashton. Le daré la mano de amigo y le pediré la tuya como afianzamiento de nuestra reconciliación. ¿Qué oigo? Sí, mami, mami. ¡Hala, niño! ¡Hala! Ve a lavarte las orejas, que no me dejas escuchar. ¡Ma! ¡Mami! ¡Ay! No. ¿Qué te he dicho, niño? Déjame. Sí, déjame escuchar la novela. ¡Ofa! ¡Nuestro amor! Entiendo. El cruel perseguidor de mi familia no está contento aún. Me ha quitado padre y fortuna. ¿Qué más desea? ¿Qué quiere este feroz corazón? Mi sangre, mi entera perdición. ¡Ay! ¡Me odia! ¡Ay, no! Llueve. Ella detuvo la máquina de coser.

Por fin fue a lavarse las orejas. La televisión sigue, distante, contando una novela que no se emparenta con su vida. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Yo no sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Carly? ¿Qué dicen? ¿Llegaron? Bien. ¿Traje todo? ¿Trajeron los discos? Sí, hay unos cuantos, ¿eh? ¿Qué era? ¿La poesía de Rimbaud? Sí, un pedazo. Y el vino. Y el vino. Ah, oh, bueno. Fundamental. Brindemos por para las despedidas. Por el final y la despedida. Los finales y los comienzos. Llenate el otro. Emilio. Bueno. Salud. Pablito del otro lado, salud también. Chin, chin. Salud. ¿Vamos? Bueno, arranca, Rupi. Bueno, larga, no. Pablito. Todo esto comenzó con la risa de los niños. Y todo esto terminará. No pudiendo apoderarnos de inmediato de esta eternidad. Corta velada, es cierto. A veces cuando siento que el cansancio me alcanza, como perro de presa, presa. Todo esto comenzó como en un sueño. Sentados en las sillas de ciudades, una radio suburbana, de puras ganas, por discutir nomás acerca del arte como camino o como instancia, acerca del arte cuando se nos cae la guardia, cuando parece que ahí nomás se nos viene el fin de los tiempos. Y entonces, a borbotones aparece la historia que te insulta, que te grita, pero pelandrún, si esto ya te pasó, si esto ya lo viviste. Y entonces les dijimos a Gabriel y a Miguel Ángel y a los dos Javier, pero ¿qué te vas a calentar si al fin y al cabo todo es teatro? Pero ¿qué te vas a calentar si al fin y al cabo todo es teatro? Y esa hinchada de fútbol que hace bailar a la novia, o aquella hinchada que lleva al féretro a la cancha, aquel oscuro oficinista que un día salta los tapones y grita y baila y tira el papel por la ventana, o la señora Bian del TEN, el Richmond, la murga compañera, los chistes del mediodía con pan, salame y mortadela. Gabriel, Gabriel no se lo creyó. Pero... pero... ¿pueden contarlo? ¿Y cómo no vamos a poder? ¿Para qué carajo somos diablos? Salud. Pero el último. Vamos, Pablo, larga, empezamos. Pará, Pablo, pará un poquito. Pará. Todo esto comenzó con la risa de los niños. Y todo esto terminará no pudiéndonos apoderar de esta eternidad. Corta velada, es cierto. Nada en este mundo dura, fenecen bienes y males. Una triste sepultura a todos nos hace iguales. Y hoy termina así, de esta manera, sabiendo que todo está por comenzar, que esto que fue pudo ser mejor, que lo intentamos, que tenemos que volver, que volveremos, que no es la vida la que está llena de teatro, no, por el contrario, que es el hombre, ese, el del gesto fatal, desesperado, al que se le terminó el papel en el momento indicado. Y tuvo que limpiarse con el dedo. Ese hombre está lleno. Ese hombre está lleno de teatro. O aquella otra solitaria, sin su hombre, que se escapó detrás de quién sabe qué pirotecnia. Ella, ellos llenan la vida de teatro. Salud. Salud. Y RS. Mándalo, Pablito. Se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Bueno. Nos vamos nomás. El 27, ¿no? Agosto 27. 27 de agosto. La leche del fuego. Todo esto comenzó con la risa de los niños. Y todo esto terminará no pudiendo apoderarnos de inmediato de esta eternidad. Corta velada, es cierto. Y esto no fue más que una comparsa. Una comparsa que al pasar por esta esquina todavía recuerda aquel perfume de glicinas. La mirada de aquella muchacha tras el cerco. Esta comparsa que no dice adiós, porque en el fondo siempre quiso decir: te quiero. Salud. Salud. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y yo una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí. queda de aquí. Soy tu conexión con un sueño. Entramos en los sillos de ciudades. Hola. Hola. ¿Qué tal? Carlos. ¿Cómo andan, tío? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Trajeron todo? Traje todo. ¿De qué te lo dijo? Sí. Bueno, el texto de Rimbaud. ¿La poesía de Rimbaud? Sí, sí, un pedacito. Y el vino. Ah, muy bien. Fundamental. Bueno, sí, bueno. Sí, vamos. Bueno, por el último programa. Salud. Salud, che. Salud. ¿Arregamos? Arranca, Pablito. Veo la bola de cristal. Sí. Veo la bola de cristal. Sí. Veo su futuro promisorio. Me da el sopón. Veo la bola de cristal. Pero qué es lo que ves, déjalo, hombre. Veo el futuro promisorio. Ay, ¿qué ve? Ahí lo veo. ¿Qué ve? Pacho. Señor Dios, escribo estas líneas para pedirle que mi bebé tenga ojos azules, pelito rubio con bucle de oro y sonrisa espontánea. Gracias, la mamá. Postdata. Me olvidaba, ¿eh? Mi marido y yo nos encargaremos de que sea profesional. Se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Señor Gutiérrez. Viejo. Señor Gutiérrez. Viejo, viejo. Gutiérrez. A vos, viejo. Acá está su bebé. Bueno, no es. No es rubio, no es rubio. Bueno, bueno, pero es un morocho bastante clarete. ¡Ay! Va a ser abogado. Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Guarda que viene. Buenos días, alumnos. Buenos días. A ver. Hoy tenía... Pero... ¿Qué está escribiendo Gutiérrez? No. ¿Qué está escribiendo Gutiérrez? A ver, deme. Pienso que es el tiempo exacto... ¡Señor! Pienso que es el tiempo exacto para una revolución palaciega, pero donde yo vivo, el juego se llama contubernio. ¡Aguante, Gutiérrez! Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede hacer un pobre pibe si no es cantar en una banda de rock? En una banda de rock, Gutiérrez. ¡Silencio! ¡Formen fila! ¡Tomen distancia! ¡Firmes! ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, soldado! ¡Buenos días, señor! Estamos aquí en la noble tarea de educarlos. Nos esperan, pues, largos años de esfuerzo. Quizás ustedes ahora no comprendan, pero sabrán comprendernos más tarde, cuando ya sean adultos y estén bien educados gracias a nuestro sacrificio. Y en el día de mañana sean hombres de bien. Qué lindo que le queda el uniforme. Él va a ser lo que yo no pude ser. Espero que sea feliz. Nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada. ¿Hola? ¿Quién le habla? Por favor, me da con la señora de Gutiérrez. Seguidita le doy, doña mismito. Un momentito, ya le va, ya le voy a dar, ¿eh? Por favor. Hola, hola. ¿Cómo estás, Delia? Ay, bien, Noelia. ¿Y vos? Hoy, regia. Contentísima. Hoy se gradúan los chicos. ¿Vos vas a venir? ¿Eh? Claro, qué tonta. Me enteré que tu bebé dejó la escuela. Bueno, sí, más o menos. Creo que es momentáneo. ¿Quieres ser artista? Quiero ser artista. Sí, quiero ser artista. Quiero ser artista. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Mira, yo soñé para vos otra cosa. Me sacrifiqué por vos para que tuvieras un título. ¿A dónde vas? Artista. Artista, oíme. Sé sensato. Estudiá. De abogado, médico. Recibite. Y después con un título, haces lo que vos querés. Yo te entiendo. Sos joven. Yo también pensaba igual, ¿sabés? No quiero llegar a viejo sin mi forma de pensar. Nunca decirle a mis nietos, yo a tu edad pensaba igual. Quiero ser siempre un rebelde, volando tras mi ideal. Siempre corazón de frente, iluminando mi andar.